minuto a minuto. Hemos llegado a la una y casi tres minutos. La una y dos, las doce. Y casi dos minutos en Canarias. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Esto es Onda 10. Esto es una nueva edición de Escondidas. Y te habla tu amigo Patrick de Frutos. Que espero seas feliz. Te encuentres bien. Estés donde estés. Y estés haciendo lo que estés haciendo.